John García, Daniel Romey, Sergio Junod, Gustavo Vázquez, Jorge Giannicelli y... Y porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amados. Es lo que escuchamos, y, ¿no? Entre paréntesis, ¿se acuerdan de esa marcha del año 40 y pico? Y ya en esa marcha creo que hice por 13 veces el nombre de campeón, ¿no es cierto? Por 13 veces el nombre de campeón. Ya en esa época teníamos 13 campeonatos, creo, de, o antes del 40 y pico, creo que fue. Era, porque después hay una del 48, otra marcha, 58 y otra marcha, pero esta es la original, la vieja. Bueno, ¿cómo anda? Vamos a hablar la partido. La de Agostino, ¿no? Es la del 58. No, ese es la Agostino de los Amargos. No, no, ese es Carlos Argentino, animal. Argentino, dale. Fue en el año 67. Este año la Academia, el Racing se pasó. 60 y pico. Sí. Bueno, la tengo, lo tengo simple, pero acá no, la época del disco también desapareció. Vamos a ver si lo podemos bajar en internet, traerlas. Tengo toda la discografía de Racing, toda. No me digas animal, vos sos más viejo que yo, nada más. Ah, bueno, también. Animal más cachorro, viejo. Cachorrito. ¿Cómo anda, Daniel? Música de Pichones, versión blanco y negro. ¿Cómo anda, Dani? Bien, realmente bien. Ahora vamos a desgranar un poco las sensaciones que tuvimos ayer, pero en línea general es bien. Rescato como primera cosa positiva. El saque de Saja de 70 metros, así como lo maté el otro día, el saque de Saja, parece un trabalenguas, de 70 metros para el segundo gol de Racing. Muy bien. Y la gran incorporación de Racing, dentro de las buenas incorporaciones que hizo, creo que va a ser Ezequiel Videla. Muy bien. Yo tengo que decir que, como jugó el otro día Milito, estamos 1-1. Ya empatamos, por lo menos. ¿Cómo anda, bien, Gusti? Bien. También, Gusti, te dije. ¿Viste, Gustavo? Te reivindicaste, Dulce. ¿Está bien? Eso me da... ¿Contento? Eso, Gusti, es de Matraca. Sí, de Matraca la tenés ahí. Bueno. Mirá quién habla. Che, pará. ¿Qué tenés que decir? Habla. Si voy por la casa Salta, acá en Constitución, y digo, ¿está Angelito? Angelito, igual el canoso, te conocen todo. Pero ¿qué es un matraca? Después explícame. Sí, explícame lo que es matraca. Conozco maraca, pero matraca. Matraca no sé, dale. Bueno, contento por el funcionamiento del equipo. Es la segunda fecha, es el tercer partido oficial. Se puede ver alguna cosa interesante. Sabe a lo que juega Racing. Críticas para hacer hay también. Pero bueno, pará. Ganamos dos partidos. Dos partidos para mí bravos, chivos. Un partido, un clásico, que se presentaba cerrado, con un equipo, sí, con algunas alternativas, con variantes, con algunos suplentes, pero con mucho oficio el equipo de San Lorenzo. Mucho oficio, sabe lo que quiere. Y Racing, bueno, con una pelota parada, está bien, como sea, pero bueno, lo fue arrinconando a San Lorenzo, y en los últimos minutos de los dos tiempos consiguió lo que quería. Cuidado con este equipo, que con espacios puede ser de temer. Bueno, está bien, te creo. Te creo porque yo, por lo que vi, va a ser de temer para los hinchas. Los demás partidos, el técnico sigue planteando los partidos así. Pero ahora vamos a hablar de eso. Sí, seguro. El de temer no de los para mí no es de los contrarios. El de temer va a ser... Porque nosotros, hasta que no hizo el segundo gol Racing, acá teníamos lo que te dije. Y te voy a explicar por qué. Hay jugada. ¿Pero qué dices? ¿El Manchester? El Manchester no. Pero vos tenés 50.000 personas en tu cancha a favor. Tenés un equipo de medio pelo como era San Lorenzo en ese momento, que no era, tendría oficio, pero no era el equipo de San Lorenzo. Y hay un tiro libre en el banderín del córner para Racing y no mandó a cabecear a nadie, dejó a todos en el medio de la cancha. Si vamos a empezar a jugar así, bueno, olvídate, de visitante. ¿Estabas con un hombre menos? ¿Qué me importa? Pará, te estoy haciendo la regla. Vos dejaste, mira, en ese momento miré y el medio de la cancha había. Justo en el medio. Yo coincido con vos. En el círculo del medio. Eso es una crítica, sí. En el círculo del medio había 6 jugadores de Racing. Y había 4 de... Pará. Si vos bajás, si subís a los 6, esos cuatro no se te quedan. Hoy en la Argentina parece que con una expulsión se terminó el partido. Claro, ¿cuál es el problema? Sí, es no. un equipo, es un jugador solo. El segundo gol de Racing demuestra que no es así. Claro, pero claro. Lo digo, es un efecto psicológico terrible. Uh-huh. Entonces sí, esa adhiero tu. Dos veces lo hizo, no una, no, dos. Pero veces. Pará, pero me parece que en el saldo. Y es más, en una se comen un orsay de tarado. Sí, ¿por qué? Porque no tenía a quién pasar la pelota dentro del área, viejo. ¿O no? Pero me parece, pará, pichón, pará, para terminar con la idea. En el balance el saldo es altamente favorable sí. Para Coca. Pero no, hay que decirle a Coca que esto es Racing, no Defensa y Justicia. Pará, de a poco, pará. Bueno, un equipo equilibrado. Me decime cuántas llegó San Lorenzo. ¿Cuántas llegó Racing? No, vamos a hablar. El local de Racing tenía 50.000 personas en la cancha haciendo fuerza para Racing. La gente no juega, ¿eh? Ah, no juega. Anda a jugar a la cancha de Boca. No, la gente no juega. La gente no juega en contra. Está bien. Me voy a permitir decir algo y después le damos la palabra a Ángel. Sí, que está con Angelito. Este partido, Racing, en épocas no muy lejanas, lo perdía. Bueno, si mi abuelita no se hubiera muerto, tenía 106 años. ¿Cómo anda? Dale. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andas, muchachos? Con el permiso de la mesa, quiero dedicar el programa a dos personas. A la señora Etelvina y a la señora... Te mata, se lo dedicas si no te acordás el nombre. No, claro que me acuerdo. Dale, lo que pasa es que está pachucha. ¿Y? A la señora Betty, que es mi señora, y a la señora Etelvina es mi mamá. Muy bien. Un abrazo y un beso para las dos. Un abrazo para las dos. Muy bien. Que tienen, la verdad, vamos a tener que hacer una una medalla, una algo, porque para tenerte Cristiano ahí al lado, tener un aguante, mamita. Mique Provolone tiene un aguante, ¿no? ¿Te acordás? El aguante la tengo yo. Bueno, está bien, déjalo ahí. Para mí, el partido fue mediocre, aplastado. En un momento dado de la conferencia de prensa, Boca dijo que necesitaba... por eso le preguntaron por la expulsión de Auche, digo, por eso necesitamos delanteros. Yo le pregunto al señor Coca, si necesita más delanteros, ¿por qué dejó ir al colombiano Martínez? ¿Y a Dineno quiso algo con el de Temperley? ¿Oh? Bueno, pero bueno, vamos a ir a la tanda y tenemos para ahora, vamos a hablar de representante. Creo que le habla el representante y le traiga un delantero. Vamos a ir a la tanda. ¿Ah, sí? Sí. Pero tengo algo para decir de representante. Y decir de todos los... ¿Bueno o es malo? No. Es decir, el tipo hace su negocio con el técnico y los aplaudo. Pero lo que veo que los medios y los hinchas de Racing y los dirigentes se callan la boca, tal algo que pasó no hace mucho en Racing, que lo han criticado y lo han matado, y los voy a hacer recordar, que era mucho menos corrupto, si vamos al caso de hablar de corrupto, porque de la otra manera nunca se pudo probar. Acá está probado que el tipo los trae. Que lo que pasó antes a hoy. Pero vamos primero a la tanda, ¿qué te parece? Dale. Espacio de publicidad. Residencias para mayores Aprilis. Un lugar donde los abuelos están atendidos por profesionales. La directora Laura Martínez y su equipo los esperan en Apolinario Figueroa 1242. Teléfono 4-581-7816. Residencias para mayores Aprilis, donde los abuelos están atendidos. Fel, electricista matriculado. Instalaciones, mantenimiento, porteros eléctricos, luz de emergencia, puesta a tierra, seguridad electrónica, alarmas, circuitos cerrados de TV, atención por emergencias eléctricas. Página web www.felg.com.ar. Email felg@felg.com.ar. Chile 580. Teléfonos 4-361-9658 y 15-4470-50. Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en la Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 1535379004. 1555263982. Confitería y Panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Estamos viendo crónica. Vamos a ver las líneas de comunicación. Dale. 4926-1622, 4926-1894 y 4926-0041. Bueno, muchachos, recién les dejé algo picando. Uh-huh. En Racing vino un técnico que se llamaba Caruso Lombardi. ¿Está? ¿Cuánto fue el jugador más caro que trajo Caruso Lombardi? ¿Se acuerda? Muy barato todo. Es que el más caro, 450 mil pesos o 50 mil dólares, algo así. O casualidad. Lo han criticado desde que le pedía plata a los jugadores. Sí, lo hacen todos. Lo mataron. Lo hacen todos. Y este Cristiano está haciendo negocios de arriba de $1,000,000 o 2 millones de dólares o más. Lo hacen todos. Y, es decir... Lo hace tu amigo Coco Basile. ¿Cuál es el reproche que le haces? Que esos que criticaban a Caruso Lombardi lo mataron. ¿Cuál es el reproche que le haces a Coca? Porque si no, no se entiende. Claro. Que está prohibido traer 6 jugadores que tengan... ¿Cuál es el hecho de corrupción? ¿Al cual te referís? Hola, hay un llamadito. Hola. Hola, sí, Fernando de San Cristóbal. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Bien. Mira, esto es simple. Si sale todo bien, no va a haber problema. Claro. Si sale todo mal... Tienes razón, pichón. Listo. Es simple. Si sale todo bien... Está todo bien. Todo bien, bien. Pero pará. Hay varios que... ¿Cuál es? Pero Fernando, ¿cuál es el reproche que se le hace a Coca? A ver... Es decir, está bien, si vos traes, si vos tenés representantes, los mejores jugadores, vos también. Exacto. ¿Pero qué? ¿Hay una línea que dice prohibido traer 6 jugadores que tengan el mismo representante? ¿Hay algo que dice eso? Una cuestión moral, entonces. Pero parece... Tampoco. Tampoco. Pero ni tampoco. Pero ponele ética. Raya los límites de la ética, pero no de la moral. Pero son dos cosas distintas. Si traes a 14 y 7 son tuyos, o tuyos, o de tu representante, tiene un tufillo, pero bueno, si sale bien, no va a pasar, es como todo. ¿Sabes qué pasa, Fernando? El tufillo, ¿sabe dónde está? Que el representante te los trae y después el representante es el que negocia lo que se le paga al jugador. Está bien, pues, está bien. Ahí está el tufillo. A mí me gustaría saber qué contratos tienen los jugadores que trae este tipo. No, nada más que eso. Pero eso, esa pregunta te la tenés que hacer cualquiera sea el representante y cualquiera sea el jugador. Está bien, pero acá de dos lados viene. El tipo te está metiendo el técnico a dedo, jugadores que pero te traen representantes de él. Pero lo hacen todos los técnicos, tráeme un técnico que no lo haga. Yo estoy de acuerdo con vos en que se lo critica a Caruso Lombardi por lo mismo que hacen todos. Pero no critiques a Coca por lo que defendés a Caruso Lombardi, porque todos hacen lo mismo. Bueno. A ver si... ¿Hay otro llamadito? Hola. Está Fernando. Sí, hola. Fernando. ¿Cómo lo viste en líneas generales el equipo, Fernando? No, te digo, mira, los clásicos son así. Los clásicos se juegan así. Por más que San Lorenzo Boca River te ponga la reserva, es el partido. Racing lo que no tiene que perder es contra Arsenal de local, no tiene que perder contra Tigre. Si vos esos partidos, los que siempre nos costó, los sacás a porque los ganas, no va a haber problema. Empatar con Independiente, empatar con Boca. Porque Racing... seamos sinceros, Racing siempre tenía 5 partidos que eran perdibles, con los 4 grandes y con Vélez, ¿o no? Sí. Eran perdibles. Y ahora, bueno, hasta nosotros le ganamos, hay que ver eso, yo lo veo bien. Ahora yo quiero que con Tigres no sea un partido tan cerrado que Racing se imponga, y contra Arsenal de local, mucho más. Y contra Independiente, va a ser un partido así, va a ser un partido mordido, Independiente va a ser local, igual... va a ser un partido en el medio, y yo lo que tengo miedo es que no se sabe el tema de Auche todavía, ¿no? No, todavía no, no se sabe. Yo creo que van a dar una fecha. No tiene antecedentes. Son dos y llega. Fernando. Yo creo que llega. Fernando. Sí. Daniel Romay te habla. ¿Cómo estás? Yo después me quiero referir puntualmente al tema Auche, porque creo que ahí se va a ver la mano de Blanco en la AFA. Ah, claro. Por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a los dos nadie de Racing en AFA, tipo Cogorno, tipo y compañía, donde al jugador de Racing se le daba lo que se le ocurría al comité ejecutivo. No, pero ojo, pará. A Racing no le pueden dar dos fechas, porque creo que la última vez que fue expulsado, no fue expulsado por plancha, sino por doble amarilla. No, no importa, pero el reglamento dice... No, no. El reglamento dice que si la falta es reciente, si la suspensión es reciente, es por cortedad de tiempo, no por gravedad de falta. No sé, por doble amarilla hay que ver. Y además no, está debiendo esa fecha porque está jugando por el 2.25, ¿viste? No, no, se o sea, la mano, yo quiero ver la mano de Blanco en AFA en esta, vamos a ver. Tiene una adentro por la 2.25 y tiene esta que es... y este foul que bueno, sí. Pero todavía no se sabe si va a cumplirla, porque en esta semana van a revisar al chico de Racing en la AFA todavía, para ver si sigue lesionado y si no, puede seguir jugando. Y si la tiene que cumplir la 5, estamos listos. Si se recupera la 4, claro, ¿no? Sí. Cumple la 5, se da fuera. Claro. Sí. Bueno, Fernando. Es mejor que se recupere ahora, va, o seguro. Que se recuperó ahora, que cumpla 2. No, que cumpla 2 y vuelva a la 5. Estamos hablando de Auche, porque está corriendo y está dentro de todo, está metiendo como siempre. Sí, sí, no de Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí. Tampoco nos creamos que es Ronaldo. Claro. No, pero hoy en Racing es importante. Es que entró el Guachiturro, tiró un caño y bueno, después no hizo más nada, pero bueno. Bueno, Fernando. Algo hizo, un gusto. Gracias por llamarnos. Nos vemos. Pero eso lo va a decidir ahora los médicos de AFA, porque no se sabe si... Sí, quedó gente afuera el otro día, ¿sabía? Sí, sigue lesionado. Tengo otra a favor de... a pesar de que Pichón se va a enojar, tengo otra a favor de Blanco. Y yo tengo una en contra de Blanco. Y me imagino. Pero yo voy ¿cuánta a decir, gente quedó afuera? Yo voy a decir la... ¿2.000? Quedó gente, quedaron chicos, es lo que más duele. Qué y había pulmones en Racing que podía haber estado ocupado. Lo que más bronca da, que Racing dio 4.000... ¿De favor? Entradas... de protocolo. De protocolo. Dato de Hanashiro Production de los Estados Unidos. Bueno, eso es, son cosas que hay. Eso es grave, 4.000. Hay que señalarlo y corregir. ¿Cómo sabes lo de la gente que quedó fuera? Y información salió la gente enojada, gente que fue con chicos a la cancha y llegaban y decían que no había entrada y se tuvo que quedar afuera. Mm. Y vos entrabas a la cancha y había. Había claro, sí. Los pulmones los puedes usar, fue todo de Racing. Sí, sí, sí. Yo en un momento defendí a Racing porque decía que eso lo hace el Coprosed y todo eso, pero me dijeron que no, que eso lo maneja Racing. Sí, ahí en la zona de las cabinas corrieron cuando faltaban 2 minutos para el inicio del partido a la policía para que diera ahí, ponerle 15 metros más del lugar. Claro, la estupidez no todo de Racing. ¿Qué, pero, ¿qué estás cuidando? Creo que el número de personas superó cualquier expectativa también. Yo no esperaba, nadie esperaba 45.000 personas en la cancha de Racing. El vicepresidente de San Lorenzo se asustó cuando lo vio. Metieron gente, ¿eh? Algunos jugadores de Racing también se asustaron. Sí, sí. Ojo. Y las declaraciones de todos jugaron así por eso. Lo que dijo Coca, obviamente, es para quedar bien con la hinchada, pero cuando dice que le daba indicaciones a Centurión y no le escuchaba. No, bueno, yo creo que a Centurión lo está haciendo jugar mal, Coca. Y les digo, si Racing el viernes saca un buen resultado en Tigre, el martes va a haber mucha más gente. Sí, pero 5 horas antes hay que ir a ver. Claro, pero ya es martes y no. Hay que reconocer que había. Era domingo, especial, 3 de la tarde, claro. Hacía rato que no jugó un domingo. Sí. Tenemos otro llamado ahora. Hola. Hola, Steve, buenas noches. ¡Roberto, querido! ¡Roberto! ¡El hombre que sabés, nos dio Roberto, la muerte! ¿Sabés habrá que gritado el gol de Dineno? Me da escucharte porque pensé lo peor. Quedó demostrado, muchacho, que Racing es lo más grande que hay. Jugó seguro un solo partido y al otro metió 50.000 personas. No lo hace ni Boca, ni Racing, ni nadie. Racing es el número uno y Boca es River, que España es el segundo puesto. Seguro. Bueno, escuchame, me acuerdo vos cuando vi a Dineno jugar el otro día y hacer un gol. El Dineno es mejor que Bou. Coincidís conmigo que el arreglo del representante con el técnico perjudica a Racing. Y bueno, pero ¿sabes cómo es esto? Si Racing gana, uno está contento, ¿viste? ¿Cómo lo ves a Racing? Y bueno, yo lo viendo lo que es lo demás. Sí. Y bueno, recién empezó el calendario, es decir, San Lorenzo jugó con suplente y todo, pero es el campeón de América. Sí. Y bueno, lo veo bien, viste, con esperanza, lo único que quiero es que no nos volteen el arbitraje, porque cada vez que Racing se postula para un campeonato, te voltean otra vez el arbitraje. ¿Vos viste el arbitraje de Independiente Estudiante, Roberto? Mira, yo lo que vi, lo de River ayer, fue una vergüenza. El penal que no le dieron a Central. Si le dan el penal, los River tiene dos. Si le dan el penal a Central, creo que a los 38 minutos se pone 1-1. Se va a los 11 atrás y River no le gana más. Y más vergonzoso son los periodistas que transmiten que nunca ven los penales contra Boca y contra, a favor de Boca y a favor de. En contra de Boca y en contra de River. Siempre son imaginarios los penales. ¿Te cuenta, vos? Ojo que Pitana, para mí no me gustó como dirigido. Para mí hay penal en la jugada de Acuña. Para mí es penal. En el primer tiempo. Sí, la que le pega al costado. ¿Para vos? No sé, pero yo estoy en la otra punta, pero te comento algo. Dejó pegar mucho. Sí, bueno, y Auche no, era para amarilla. No, y a Auche le pegaron bastante. No, ponele que sí, Roberto, ponele que era para roja la de Auche. Pero Kahneman que siga en la cancha a esa altura del partido me parece ilógico. Y Mato, que estaba molestado, la paró con la mano y lo tenía que haber echado y no le echó. Pero después del gol que le anularon a Estudiante contra Independiente cuando estaban 0-0, fue una vergüenza. Ahora, che, ilógico. Roberto, me dijeron algo. ¿Eh? ¿Es cierto que te vieron festejando el triunfo de San Lorenzo? ¡Está loco vos! ¿Me querés que te diga una cosa? Bueno, esto va... Esto estuvieron, no digas que no estuvieron a la puerta de tu casa. Ah, yo tengo un gomín ahí cerca, que donde paran todos los barra brava. Antes de ir a la cancha, le compran cigarrillos, le compran Coca-Cola. 4 horas antes del partido me dijo el kiosquero este, que Tinelli había comprado el referí con la final contra los paraguayos. Para mí no me sorprendió en absoluto porque vi 3 penales a favor de los paraguayos que no lo cobraron. Uno claro, sí, pero bueno. Bueno, a mí me interesa Racing nada más. Bueno, y yo estoy contento de escucharte, Roberto. Y bueno, yo también y esperemos que esta vuelta, a ver si no hay que... Ojalá me equivoque y el técnico lo del otro día fue una equivocación como planteó el segundo tiempo el partido. Y bueno, no te olvides que cuando hoy Quilmes ganaba 2-0, le echaron a 1, le empataron 2-2. Sí, está bien, pero vos viste lo que hizo Graña, lo tenés que matar. Y sí. Lo vas a cambiar, te dice que no lo cambie, hace el tercer cambio y el tipo después dice, cambiame, no puedo caminar. Y lo que pasa es que cuando vos faltando te echan 25 uno, minutos, lo dejó con un jugador menos. Con 9. Claro. Y bueno, vamos a ver qué pasa, esperemos ganarle a Tigre. Y claro. contra Arsenal, ahí va a influir el arbitraje. Es un si no te chorean con Arsenal, le ganamos. Arsenal e Independiente. Bueno. Espero que se acabe la joda ahora que se fue Grondona. Por lo que he visto, me parece que no se acabó la joda porque el penal que no le da a Central es una vergüenza. Sí. Hoy River, porque River es candidato. Este penal significó hoy River tendría que tener 2 puntos. Y Racing tiene 6, ¿me entendés? Claro. Bueno, porque River es candidato, ¿viste? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos tener suerte y bueno. Vamos paso a paso, Roberto. Paso a paso. Y después yo no te lo pude decir, Roberto. Vos saliste en un medio y dijiste Pichón Fernández, yo soy Pichón García. Ah, sí. Bueno. Me vino el del medio a decírmelo que te equivocas. Pero quedó demostrado ayer que Racing es lo más grande que hay. Y después Boca y River que pelean el segundo puerto. Tenés nadie razón, mete Roberto. 50.000 personas al segundo puerto. ¿Sabés dónde está el asunto, Roberto? Somos una pasión inexplicable. Sí, y bueno. Está. Esperemos que bueno. se nos vea una vez por todas. Un abrazo, Roberto. Y estoy contento que saliste tranquilo. Está. Está bien. Los triunfos calman. Sí, calman, calman los triunfos. Sí, dale. Después vamos a hablar de política también, ¿no? Dale. Pero tengo que hablar de un medio que me nombró también. Sí, ya sé. Escúchame una cosa. ¿Cuál es tu disconformidad concretamente con respecto al planteo táctico de Coca? Vamos a analizar al club de Racing, porque si vamos primero con 6 puntos. Contra Defensa y Justicia, vamos para el primer partido. Se ganó, Milito jugó muy bien. Con San Juan por la Copa Argentina. Estoy hablando del que... Por los puntos. Esas copitas de mierda a mí no me interesa. Sí, pero esa copita de mierda, como vos decís, entras en la Copa... Porque esa copita de mierda te hace entrar en la Copa Libertadores. Exacto, y se cuenta. Con Defensa y Justicia, ganando Racing 3-0, no 3-1, manda todo el equipo atrás. Y ellos del 3-1 y plantea el equipo, le salió bien. Hizo lo mismo contra San Lorenzo, le volvió a salir bien. Pues no puede ser que en un centro, quieran tirar una pelota para el córner y que no haya una sola persona para cabecear. Y que ponga todo mediocampista. Yo el cambio de Campi, que me lo explique. No, había que poner un tipo alto, se venían de la única forma que tenían, aérea. ¿Vos te diste cuenta que los delanteros de San Lorenzo eran Blandi, era este otro muchacho que hizo el gol en la Copa. Y pero si vos le regalás, si vos le regalás la pelota. Bueno, no, pero pará, todo no se puede. Pará, vamos a empezar por el final. ¿Qué ¿Y vos qué hubieras hecho? Perdón, en lugar de Campi, ¿qué cambio hubieras hecho? Pues no está como no, claro, puede poner lo malo y no puede avisar, puesto un medio más para que para arriba, claro. Y jugar con puntas. Está bien, con pero es opinable, puntas. Pero pará, vamos a empezar por el final. ¿Qué calificación le das a la gestión Coca? ¿Hasta ahora? Sí. Un 5. Un 5. Para mí, no. Pero bueno, es opinable. Pero vamos a ver si buscamos alguna. Es más, en un momento terminado, ya que pensé, el único error que tuvo esta comisión es haber traído a Coca. Bueno. Lo pensé cuando estábamos 1-0, Y para mí, planteó el partido como lo estaba planteando. Yo pienso totalmente distinto. Pero pará, está bien, vamos a buscar una idea general. ¿Qué tiene Racing y qué le falta? ¿No? Sí. ¿Qué tiene? Parece que tiene equilibrio. Sí. ¿Qué tiene? Parece que tiene identidad de juego. Sabe a lo que juega. Bueno, van dos fechas, tampoco. Pero pará, qué bueno opinar ahora, porque si opinamos la fecha 18, que vivo, claro, que estamos todos. Ahora hay que jugar, viste, poner la chauchita, ¿no? Hay que jugarse la hora. Yo estoy hablando ahora. No, por eso no, digo, yo con el tiempo voy a hablar de Milito. No, ahora. Milito dije. Milito dije, yo lo dije antes de que venga o cuando dijo que venía, porque venía, di mis razones. Estamos lejeando la. Di mis razones. Está bien. Y yo lo que pienso. Cuando jugó el primer partido, dije, Milito 1, Pichón 0. Está bien. Después de lo de ayer. 1-1 estamos. Ayer Milito no existió en la cancha. Te corrijo. Vos dijiste que Milito estaba todo roto. Y eso, y eso es mentira. Milito está muy bien físicamente para sus 35 años. ¿Por qué salió? También. Por un golpe de la rodilla. Gastón Díaz también salió. Y tiene 24 años. Este jueguito... Sale todos los partidos. ¿Por qué lo saca el técnico faltando...? Porque tiene 35 años. Este jueguito de cartas lo estamos jugando ahora, ¿no? Sí. Vamos a hablar ahora. Tiraron estas dos manos. Vamos orejeando a ver cómo vamos. ¿Qué tiene Racing y qué le falta? Con Videla, para mí, ganó en personalidad. Ganó en juego. Pero para corregir... pone un poquito, como decimos en el barrio, el culo atrás, ¿no? Sí. Jugó de tres central, del tercer central. Pero yo lo vi con una aptitud para jugar. Un tipo que parecía que hace 10 años que estaba en Racing. Parecía que estaba jugando al papi, ¿viste? Como la agarra de abajo, la hacía... Quizás esa es una estrategia, ¿no? El aburrido. La llevo para allá, para el otro lado, la cambio, buscando el error. Porque yo supongo que Coca sabe muchísimo más que nosotros, ¿no? No son los dueños. Pero pará, Guardiola era súper aburrido. Y estaban buscando el espacio, el error, para hacer la cortada. En esto me parece que con Videla ganamos en personalidad. No comparás a Guardiola con Coca. Yo puedo comparar con cualquiera. Es un método científico la comparación. ¿Cómo que no comparé esto? Es bueno, dicen que es malo comparar. Yo puedo comparar. ¿Cómo que no puedo comparar? Que es una forma... Lo puedes comparar a ponerte un ejemplo. Yo puedo comparar con quien sea. ¿Cómo que no puedo? Es un método científico la comparación. ¿Qué ganamos con Videla? Eso. ¿Qué perdimos? Pone un poquito el culo atrás. Para mí lo que le está faltando a Racing, y es lo más grave, más allá de como te decía, yo a Coca le pongo un 9. Para mí lo que le está faltando a Racing es esto. Sobrepobló. Se van a faltar números si lo saca campeón. Sobrepobló y le pondré un 10 después. Hoy en la segunda fecha. Sí, de tres partidos ganó tres, así que ¿por qué no lo pará. Evidentemente, yo me parece que voy a ir al cine cuando juegue Racing, porque yo voy a la cancha y veo otra cosa. Bueno, ¿no? Está bien, ¿no? Es tu opinión. Pará, para mí, la crítica que le hago a este equipo, sobrepobló. Estos tipos son los mismos que después cuando pierde lo matan. Pero cuando gana está todo lindo y no ven lo que realmente está pasando. Bueno. Porque vos podés ganar. Vos podés ganar jugando mal. Pero están los tipos que Racing, hoy le escuché a tipos decir que Milito la rompió y no tocó una pelota. Es una cosa de loco esto. O yo estaba en otra cancha, capaz, ¿sabes lo que es? Voy a hacer una venda negra y me la voy a poner el próximo partido. Todo es lo mismo, ¿no? Bueno, déjame terminar de exponer. Él está diciendo lo que tiene y lo que le falta. Pero todo lo sumo cuando gana. Le puedo decir, Ángel, dale. Para mí sobrepobló una zona de la cancha, que es el número 5. Racing tiene 4 número 5. Agüed, Cerro, Videla y Acevedo. Y le falta un tipo que rompa las líneas, un tipo que con velocidad y con audacia rompa lo que hoy falta en el fútbol argentino, lo que Argentina tuvo en el Mundial, que es la gambeta, y no la utilizó. Es difícil. Pero el arma letal de la Argentina, del Río de la Plata, del uruguayo y del argentino, es tener la gambeta. No la tienen los alemanes, no la tienen los franceses. Nosotros la tenemos. No tienen, pero Racing no tiene. Sí, la tenemos. Con Centurión, para mí. Pero lo hace jugar mal. Para mí. Lo hace jugar mal. Por eso... Por eso yo trato de ser objetivo, no es que me casé con Coca, trato de verlo como si fuese con una lupa esto. Pero vos me estás reconociendo para... de jugar mal a Coca, pero, y me está poniendo para un poquito, para a Centurión, ahí me enteré con un amigo antes del programa que tiene algunos correctivos, ¿no? Unas sanciones disciplinarias para él. Para mí lo que le falta a este equipo es un tipo explosivo, un peticito que vendría a haber sido Buonanotte o Pérez García, sí, que no se pudo. Bueno, sí, ibas a traer uno de Lira. Hasta ahora, sí, Borré, hasta ahora Acuña no pudo cumplir con esa función, que es tenerla, darle un poquito de juego. Como decía Daniel Pasarela, volumen de juego, eso es lo que le falta. Para mí, estuve revisando el plantel, el único encargado de romper líneas, de hacer la gambeta, de perforar la defensa y no jugar al aburrido, es Centurión. Así que la lupa sobre él a rescatarlo, porque tiene me parece que jugar él, como jugaba antes. Bueno, pero me parece que esa es la lo que le está faltando a Racing. A ver, Angelito, ¿qué opinas vos? Bueno, yo opino que... Buenas noches, gente de Racing, porque ya empezó el programa. Enoja conmigo, ¿viste? Pues, a vos te gusta verdulear, pero cuando te verdulean te enojas. No, sí. No. Bueno, y yo te voy a arrancar la cabeza, si te jodiendo. Yo te voy a verdulear y no te va a gustar. Bueno, Azaro, pará. No, escuchame. Tenés que decirle algo. Si tenés algo que decirle a Azaro, decíselo personalmente vos. Yo no te quepa ninguna duda. Porque hasta ahora, una vez, agarró. Ahora lo vamos a hablar. Se verdulió. Y ahora otra vez. Pasó por fuimos al día siguiente en la cancha, pasó por adelante del túnel y te... No, porque las cosas hay que decirlas delante de la gente. ¿Sabes qué pasa? Si yo te la digo a vos sola, queda ahí. Y se hace el macho. Hay que decírselas delante de los demás. Yo, cuando tuve problemas con uno, fui a encararlo, agarré y me sentí... Pero tuviste alguien alrededor, ¿sí? No, no tuve a nadie. Bueno, ¿y qué quedó eso? ¿Qué quedó eso? ¿Qué quedó? Fui solo, después sí se acercaron. Lo sé yo. Después sí se acercaron, pero yo lo fui a encarar. Bueno. Pero anda a encararlo, queda tranquilo. Hay que tener pelotas. ¿Qué tiene Racing y qué deja de tener? Vale. Racing, lo que le falta es, como se llama, alguien que... Yo a Racing no le vi, como se llama, profundidad. No le vi profundidad. ¿Tiene nada Racing profundidad? No tiene profundidad. El primer tiempo solamente llegó la pelota del gol, nada más. Que tiró, vino un centro, la defensa de San Lorenzo se descuidó y agarró y pudimos salir 1-0 a los vestuarios. A todo esto, gran cabezazo de Lolo, sí. Tipo Pasarela. Pero después empezó el segundo tiempo, aparentemente parecía que Racing iba a cambiar, iba a ir al ataque, y qué habrá durado, 5 minutos, y volvió de vuelta a la mediocridad, agarró aburrido, un equipo aburrido. Porque yo no era un juego de medio, en medio de la cancha. A veces es deliberado ese juego, como lo califiqué, claro, para que la gente se entienda. El aburrido. Hacer eso con aquel que juega en cancha de once, tener un técnico te dice, no importa, vos esperá el momento y te la hace. Es aburrido, pero puede ser eficaz. Tal vez. Tal vez puede ser. Bueno. Así. Puede ser, ese juego no sirve cuando vas perdiendo, pero a lo mejor sirve cuando vas ganando. Sí, porque la tenés pelota y se cansa el contrario que no la tiene y corre. Pero ojo, mira que si la perdés te pueden vacunar. Sí, pero si la perdés en cualquier circunstancia te pueden vacunar. No, porque si estás atacando, no hay mejor defensa que atacar. Si tenés dos buenos puntas que estén, como se llama, que estén desbordando y llegan. Sí. Agarra eso, tener más posibilidades, seguir concretando un gol que está tocando el toqueteo ese. Sí, pero también si vas a buscar te descuidas. Si vas a buscar dejas 70 metros. Exacto. Y hoy te vacunan en 5 minutos. Pregúntale a Quilmes. Pero a Quilmes le habían echado ya un jugador. Y a Racing también. Uno. A Racing también le habían echado un jugador. Hizo el segundo gol, además. Con ese juego que decís vos, con 10 jugadores, le hizo el segundo. Pero no digas, le preguntes a Quilmes, porque a Quilmes no solo tenía 2 jugadores menos, sino que el referí le inventó un penal a Godoy Cruz. Vamos a decir la verdad, no fue penal. Bueno, está bien. No hay ninguna línea de juego que te asegure un resultado. La que vos decís tampoco te asegura un resultado. Sí, y eso, y te voy a decir otra cosa más. Eso es un dicho hoy para mí, con todo respeto, te lo digo. De vieja de feria. No hay mejor defensa que un buen ataque. Pelota, ni en el Mundial, ni en ningún campo de juego del mundo hoy, nadie se regala con 5 tipos arriba dejando 70 metros como quieren ustedes. Eso es, así se jugaba en la década del 50, en la época de corbata. Ya no se juega más así, muchachos. ¿Y por qué no se puede jugar? No se puede porque no, te vacunan porque de contragolpe. En la época de Ludueña... Son otros físicos. 30 años después. Vos nombraste a Ludueña. A mí me hizo acordar a Acevedo, ¿qué? Te digo, cosas de Ludueña. Pará. Vos me nombraste antes... Sí, soy un soñador. Vos me nombraste antes... No sos el único. A Ludueña, en una época de un fútbol de Racing... exquisito. Memorable. Exquisito. Memorable, porque fue uno de los mejores cinco que tuvo Racing. Y uno de los mejores equipos que tuvo Racing. Yo tuve la suerte de ver a Palito Balay. Ah, no, yo no. Racing ha tenido cinco extraordinarios. El Negro Ludueña, evidentemente, es uno de ellos. Recordemos ese mediocampo, Daniel, si querés. Ludueña, Acuña, Colombati y Rubén Paz, ¿no? Muy bien. Casi nada. Y alternaba la Madrid con ellos. Yo me animo a decir que ese, justamente, yo te agrego más todavía. Fue uno de los mejores equipos que presentó claro, Racing en cancha. Supercopa. El gran Basile. Campeón de la Supercopa. Muy bien. Ese mediocampo con Acuña, con Ludueña. Colombati y Rubén Paz. No. Alternaba Perico Pérez, La Madrid y Fabio Costa. Y arriba tenía hasta el Mencho Medina Bello, Totti y Walter. Muy bien. ¿Cómo jugaba? A ver. Tres de punta tenía. Pará, 30 años hace eso. Sí. Cambió el fútbol. Sí, a eso voy, te iba a decir cómo jugaba. Déjame terminar. Dale, vamos a la tanda. Ese mediocampo de Racing, Basile, empezó a intercalar a Perico Pérez porque en más de un partido, en los segundos tiempos, se veía superado. Ya hace 30 años atrás. ¿Quién se había superado? Racing. Entonces metía a Perico Pérez muchas veces, retrasaba. Hacía 4-4-2. Pero no jodamos. Hace 30 años. ¿Te imaginas hoy que te juegan con 3 número 5? Jugá con Ludueña solo en el medio, vamos a ver cómo te va. Vamos a la tanda. Y, eso, y mientras vamos a la tanda, jugamos solo con Ludueña a ver cómo nos va a dar. Pero esto me fascina, estas discusiones. Está bueno. El juego. Vamos, dale. Espacio de publicidad. Residencias para mayores Aprilis. Un lugar donde los abuelos están atendidos por profesionales. La directora Laura Martínez y su equipo los esperan en Apolinario Figueroa 1242. Teléfono 4-581-7816. Residencias para mayores Aprilis. Donde los abuelos están atendidos y cuidados. Electricista matriculado. Instalaciones. Mantenimiento. Porteros eléctricos. Luz de emergencia. Puesta a tierra. Seguridad electrónica. Alarmas. Circuitos cerrados de TV. Atención por emergencias eléctricas. Página web www.felg.com.ar. Email felg@felg.com.ar. Chile 580. Teléfonos 4-361-9658 y 15-4470-5492. Angelo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4-205-3808, 4-202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC. Unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15-35-37-9004. 15-55-26-3982. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos en esto, que Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Mira, en el como corte, siempre, en lo mejor está en el corte. Lo mejor estaba en el corte. La discusión que se mezclamos dio en el corte. Fútbol con el tenis, el fútbol americano. De juego maraca, dijiste, ¿no? No, voy, maraca vos. Maraca. Yo digo dos cosas cortas. No hay ninguna línea de juego que te asegure un resultado. Ninguna. Estoy seguro. Segundo, en el Mundial, donde juegan los mejores jugadores y donde están las tácticas más actualizadas, se supone, los mejores técnicos contratados para las mejores selecciones, en ningún caso, salvo el partido de Alemania y Brasil, que se pareció más a una joda que a un partido, ninguna selección, entonces, ninguna selección fue al frente como quieren ustedes. No se preguntaron cuál es la razón. Pero vamos a decir que la selección brasileña fue la peor de bueno, pero puedo decir algo. Quiere decir, a ver, como están planteando acá ustedes las cosas en la mesa, si hoy yo consigo, y quede claro, sí, consigo sí, un equipo sí, y jugadores sí, que jueguen como Racing del 87, sí, perdería todos los partidos. Y no, es un contrafáctico, nunca se puede responder esa pregunta. Todo, pero perdería. Porque ustedes se acuerdan de Brasil, ¿verdad? No, no se puede Brasil responder hacía, eso. Le hacían 4 goles, pero hacía 6. Yo lo que te digo. En los 70, ya no, hoy te comés 4 goles y perdí. Pero no es no ciencia. A ver, el fútbol no es una ciencia exacta. Hoy te comés 4 goles y perdés. Pero vos tenés un equipo. Vos sabés cómo juega el contrario. Y vos. ¿Por qué nadie juega con puntero? No, porque no hay puntero, no porque no haya. Si vos armas un equipo con puntero, el otro no se te puede venir. Ayer Racing, si en vez de dejar los 6 jugadores en el medio de la cancha, manda 4 a cabecear, los 4 que están al lado de los 6 de Racing tienen que bajar de San Lorenzo. A ver, no es ninguna ciencia lo que estoy diciendo yo. El técnico no lo ve eso, está sentado, no lo ve eso. Es una verdad, Tome hablar del contragolpe. Es más factible que haga un contragolpe, porque vos no tenés a quién pasarle la pelota. Y le agarran esos 4. 4 contra 6 te pueden hacer el gol, ¿o no? Te voy a decir una cosa muy... Pero eso no quita que vayas continuamente al ataque, sacando la línea de 4 a la mitad de cancha y dándole espacio al otro. Pero no vengas a defender lo que hizo ayer Coca, que es desastroso lo que hizo en el segundo tiempo. Y hace un gol, porque el defensor, que nadie lo dice, el defensor le pifia la pelota. Que no me jodas. Hace el segundo gol porque el defensor le pifia la pelota. Pero vos tuvo que suerte. Tres minutos antes, también el campeón también tiene que tener suerte. Tres minutos antes, hubo una jugada idéntica. Sí. Un saque desde el fondo de Racing. Uh-huh. La expulsión de Auche. Sí, sí, la pelea Centurión. La jugada era idéntica. Terminó de manera diferente porque después expulsaron a Auche. Pero quiere decir que esa jugada no fue una casualidad. Claro, pero ¿quién está complicando ahí la zona? El loquito Centurión está complicando. Yo te digo, pero mientras juega de ese lado, lo mandá del otro lado y erra un gol impresionante. Yo te digo, un tipo lado como Fontanini, que tiene 80 kilos, que estaba cansado, ponerte al loquito Centurión no le hace gracia, ¿eh? Pero no lo aprovechó. Es un técnico que lo empieza a rescatar. Bueno. Pero aparte te digo, Auche tendría que bajar varios cambios. Pues sale muy... Y sí. Corre sí, mucho, vamos. No, pone mucho. Ahora va a tener la oportunidad de bajarlos todos, porque ahí va a haber por lo menos 2 partidos que no pero va a jugar. Pero pone, hay que reconocer por que pone. Claro pone. Que pone. Es el que más pone, complica que más la salida, ensucia la salida. Es el primer defensor. Algo en favor de Auche, todos los técnicos lo ponen. Exacto. Todos lo ponen. Pero ayer fue aclamado, ¿eh? Aplaudido. Pero, cuando hacía esa cuando le hacían el loco y el tipo lo iba y venía, lo aplaudieron haciendo eso. Te digo, bien propio de derecha de Racing. Como se hizo echar, yo no lo aplaudo. Yo creo que no se tiró con mala intención. Tienen una perfección que en sus vidas privadas tienen ese rigor, loco, exigen como... Ya que son tan exigentes, ya que son tan exigentes en el fútbol, nómbrenme un equipo en el mundo, mirá, no en la Argentina, en el mundo que juega como quieren ustedes hoy. A ver, no vemos fútbol todo el mundo nosotros. Yo te voy a decir algo. Pará, yo los voy a ayudar un poquito. Oye, el cable te da la oportunidad de ver fútbol inglés, español, italiano. A mí lo demás del fútbol del mundo no me importa, a mí me importa Racing. Yo te voy a decir esto, y vos estuviste presente en una charla que tuvimos con jugadores de no digamos pavada, porque si no... Pará, jugadores del... Mirá, Daniel, el otro día con el amigo nos encontramos con exjugadores de Racing. Ya sí. No son del 70, del 80. ¿Quién era Colombati? Porque esto lo decía Alonso y lo decía... El Mencho. El JJ López, lo que voy a decir ahora. Nos encontramos con Colombati y con el Mencho. Jugadores del 87, del 90. Nos dijeron que era otro fútbol. Que antes vos parabas la pelota, contabas 1, 2, 3 y tenías la marca. Ahora parás la pelota, contás 1 y tenés la marca. Entonces no es lo mismo. Te voy a decir una cosa bien, bien descabellada. Te voy a agregar. Y pasás a la marca, pensaste un segundo y la volvés a tener. Te voy a decir algo bien descabellado. Si vos querés que este fútbol sea similar al del 80, sí, tendrías que agrandar las dimensiones del campo o jugar 10 contra 10. para tener los espacios 9, que había. 9 contra 9, diría yo. Escúchame, sí, ¿y sí, por qué hay tantas lesiones, datos objetivos, por qué hay tantas lesiones de rodilla que antes no había? No. Basile dejó el fútbol a los 28 años y no puede caminar ahora por una lesión de rótula. Hay lesiones de rodilla por la velocidad que llevan esos físicos y que chocan o se traban con el pasto. Vos analizalo, mirá los partidos. Aparte te voy a decir, bueno, partido. No solo chocan con el pasto. ¿Sabés que me hizo acordar ayer el partido de Racing? Y todos los partidos, como se juegan, el señor que dice que ve al fútbol, yo veo casi todos los partidos que juegan en la Argentina, en el del fútbol argentino. Yo... ¿Quién juega como querés vos? A ver. No, estoy hablando de otra cosa. De los 20 equipos que tenés. Un día fui a ver el fútbol infantil, y jugaban pibes de 4 o 5 años. Donde iba la pelota, iban todos, los 22 pibitos. Hoy se juega, donde va la, no hay lugares, vos hablas de lugares sobran la cancha. Lo que no pasa es los técnicos, no lo saben aprovechar. No es verdad. Bueno, está bien. No es verdad. Vamos a ir a un partido junto y te lo hago ver. Gastón Díaz, perdóname. Lo que sobra es lugar en la cancha, no lo saben aprovechar los técnicos. Gastón Díaz es un jugador, a mi juicio, normalito. Normalito. Jugador de 5, 6 puntos, no va a pasar nunca de eso. Ocupa un sector de la cancha, a contrapelo de lo que vos estás diciendo, constantemente, a tal punto que siendo un jugador normalito tiene 4 asistencias de gol en 2 partidos. En un mundial los mejores jugadores tienen 4 asistencias de gol en todo el mundial. En el mejor de los casos. 4 asistencias de gol en todo el mundial. Estoy hablando de jugadores mundialistas en un mundial. Jugadores que valen 70, 80 millones de dólares. Gastón Díaz, que es un jugador normalito, en estos 2 partidos oficiales, yo digo 3, pero vos, tomo 2 porque vos querés 2, tuvo 4 asistencias de gol por ocupar un sector en la cancha que antes no se ocupaba, que no siempre se ocupa. Así que no es verdad lo que decís. Bueno, yo veo lugares claros, veo mucho pero claro. Pero quiero contestar acá a Gustavo. ¿Vos sabés por qué hay tantas lesiones de rodilla? Por lo que te dije. No, y aparte... Por lo que te dije. Y algo más. Por los tapones. Y por el... Sí, pero porque hay una marca muy prestigiosa, muy grande, una de las 2 marcas más grandes, que tuvo que cambiar los tapones para no comerse 80 millones de juicios, puso un montón de plata para evitar ciertas y determinadas demandas, porque la forma de los tapones... No son como eran... Se traban el pasto, pero también es cierto que van con una potencia, que es velocidad que antes no había. Pero pará. Dale, que tenemos que hablar un poquito de política. Sí, vamos a hablar de política. Dale, ¿tenés algo más ahí? No, quería hacer la presentación de política. Hablábamos de que hay un representante que parece ser el único que tiene Racing, ¿no? De jugador, porque... Sí. Pero el publicista de las agrupaciones de Racing... ¿Cómo? ¿Es esto joda o alguien quiere confundir para sacar algún rédito para su agrupación, ¿no? Es como cuando vas a votar en las elecciones nacionales o provinciales que te ponen las boletas parecidas al que va primero en las encuestas. La agrupación que lleva a Miguel Jiménez se llama Unidos por Racing. Sí. Y la que lleva como candidato a presidente a Cuño se llama Racing Unido. Y su juego para... joda esto. No tendrían que permitir, ¿no? No, porque era la Cámara Electoral. Pero el cliente que tiene entre nosotros... El que no es a nivel nacional que le pone el escudito. El que entra en el cuarto oscuro para votar, vota el nombre, se fija el nombre. No, por supuesto, no, pero digo que está mal, no pueden ser tan parecidas, tan similares. Fíjate las agrupaciones, Racing sigue, Racing compañía, Racing el otro, hoy por hoy Racing Camp. Hay que destacar el trabajo, ¿no? Cómo están trabajando con la publicidad política la gente de Cuño y Libarona. Yo ingresé por la parte de Italia y Colón y había un pasacalle arriba del otro de Cuño y Libarona, una cosa impresionante. Mañana creo que hace la presentación, si no me equivoco. Sí, mañana en la rural hace la presentación oficial. ¿Invitaron? ¿Te invitaron? Sí, me llamó un tal... A mí me llamó... Nievas, me invitó. Yo fui invitado por mi amigo Claudio Velo. Está bien, a mí me invitó un tal Nievas. Pero al margen de todo... Lo hacen muy personal, porque al programa no lo invitan. Le dije a... Al programa no sé. No lo invitaron, pero a Nievas le dije que si no llego a las 7... Para ellos el programa no existe. Bueno, no. Si a las 7 y 5 no estoy, que empiece sin miles, dije, no sea ningún problema. Y va a sobrar comida entonces, ¿no? ¿Sí? Creo que sí, si no va. De todas maneras, la realidad política de Racing indica que, si no me equivoco por mucho, va a haber solamente 2 listas que pesan en la decisión de la gente. Que son estas, la de Cuño Libarona y la de Jiménez. Que son las que picaron en punta, según los números. Si hubiese elecciones este domingo, gana una cuarta, ¿eh? Sí, no está confirmado. Voy a ver 10 más. Lo que hay una diferencia con las otras listas. Creo que van a ser estas dos. En cuanto a número de votos. Hay una diferencia con las otras listas. La única lista que tiene ya armado el trinomio es la de Cuño Libarola. Las otras no tienen nada armado todavía. Las otras no tienen nada armado. Es otro detalle, ¿eh? Quizás eso pese también a la hora de las decisiones, porque hay un llamadito, vos. Está hola. Orgánicamente organizado, hola, con las otras están medio en pañales, ¿no? Hola. Hola, Pichón. ¿Qué tal, Capa? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, escuchame, nosotros no somos Racing primero, Racing segundo, Racing tercero, nos llamamos la gloriosa academia. No, pero estamos criticando el juego de palabras. No, ya desde 1951. Sí, está Ganar y está el CRA también con ustedes. Bueno, no tan hambre. Aparte, la Junta Electoral no puede funcionar todavía, no puede cambiar los títulos porque todavía no entró en el trabajo, empieza el 1 de noviembre. Ajá. O a fines de octubre. No puede cambiar los nombres ahora. Pero pueden hacer alguna observación a esta similitud, sí, ¿no? Sí, acá se votan los nombres. Realmente sigue siendo presidencialista Racing y se vivimos, bueno, toda la vida. Como toda la Argentina, ese sí, sistema sí, que impera, ¿no? Sí, sí, sí. No se ve en proyecto, se ve presidencialista. Seguro. Seguro, seguro. Bueno, lo veremos mañana, si podés ir. No, yo no voy a ir porque... Bueno, después te voy a explicar por qué. Igual estás siempre con cualquier acto de Racing, Pichón. No, yo no tengo problema, no. Sí. Tengo una ventaja que otros medios partidarios no tienen. Sí. Yo voy, sí, entro y no me voy porque hay alguien que me pueda decir algo. Sí, señor. Está claro, hay otros medios que se van y hasta tienen miedo de dar la cara. Sí, señor. Y hay gente que le molesta que vaya cierta gente porque le dicen las verdades. Ese es el drama que tiene más de uno, que aparte... Pero es triste que te pongan una balanza con esa misma gente. Por supuesto. ¿Sabes cuando, cuando pasa eso, Pichón? Cuando aceptás a veces, en algún caso, dinero de alguna agrupación política. Y bueno, la mayoría de los medios van a aceptar. Nosotros no tenemos ningún medio partidario, ningún... No hacemos publicidad a nadie política. Por eso, señor, y vamos a invitar a los tres candidatos y a Calzón quitado a los tres candidatos, si le gusta. Si no... Seguí subsistiendo por eso, Pichón. No tenemos nada a nadie. Puede ser. No le debemos a ningún medio, a ningún político, nada a nosotros. Yo me acuerdo la última vez que en una elección estuvimos juntos, el día de las elecciones, le dijiste a una persona: si andás bien te vamos a ayudar, si andás mal te vamos a pegar con un fierro. Pero la verdad. ¿Eh? Se lo dije en la cara. En las escalinatas de la sede de Racing. Se lo dije en la cara, pero la verdad. Estaba yo presente. Nosotros ante todo somos hinchas de Racing, sí, Capita. Sí, señor. ¿Está? Nos vemos. Chao. Nos vemos, un abrazo. Y sigo insistiendo. Pichón no lo va a decir, lo voy a decir yo. Ayer una persona que estaba metida en la política de Racing le dijo: déjalo porque él está en el otro bando. Y él le contestó con inteligencia: mirá, el otro bando está acá a 2 cuadras y es la cancha Independiente. Yo estoy de este bando, porque todos los que estamos, cualquiera sea el pensamiento político, que estamos adentro de esta cancha, pertenecemos al mismo bando. Se puso colorado esa persona y se tuvo que disculpar con Pichón. Él no lo va a decir, pero lo digo yo. Y sigo insistiendo, esta agrupación se sigue equivocando, porque invitan amigos personales y no invitan al programa. Bueno, está bien, déjalo ahí. Para eso los programas son los que están todos los días. Bueno, y hablando de todo eso, quiero decir antes de ir algo. Yo no me enojo cuando no me invitan, ¿eh? Muchachos, no, quiero comentar algo. Me parece que sí. Siguen haciendo macanas. Bueno, voy a decir algo. Bueno, pero vos invitás a quien querés a una fiesta. Se nos va el programa. No, para un minuto, se nos va el programa. No podés. Evidentemente no voy a poder decirlo. No, escúchame. No, porque acá están. Vos invitás a quien querés. Ellos, si quieren, nos invitan. Si quieren, nos invitan. De todo el trabajo. Yo no les debo nada. Yo no les debo nada a ellos y ellos no me deben nada a mí. Yo te digo está a punto. Listo. Que si quieren, agarren para quedar bien con cierta gente. No, que queden y que den la publicidad. Nosotros la publicidad. ¿Sabés bien que nos llamaron para la publicidad y dijimos que no somos publicidad política? Y necesitamos la publicidad con cualquiera del programa, ¿o no? No muchos se pueden dar ese gusto. Nosotros los damos. ¿Por qué? Porque no le tiramos centro a nadie. Nosotros queremos a Racing, pero es una manera de pensar. Tenemos la capacidad de ir a buscarlo nosotros mismos y ir a buscar a la. Bueno, listo. Lo que sí voy antes de irme, voy a decir algo. En un programa que va a salir todos los días al mediodía, se me nombró a mí y a mi señora. Y se nos tildó que si estábamos en una comisión directiva, nosotros chiflábamos y éramos contra, que íbamos a romper todo. Le digo a esa persona, primero, las dos veces que pataleé una asamblea fue para saber dónde estaba la plata de Racing y la segunda para que hagan una auditoría. Si eso es ser contrera, capaz que te molesta a vos que jugás por otro lado. Y le digo a esa persona también, que yo no me olvido, tengo todavía el barbijo, en algún momento nos vamos a cruzar. Yo no soy como Angelito, no estoy esperando verlo solo, quiero verlo con mucha gente. Y ahí me va a conocer. Te digo a vos que nos estás escuchando, no te voy a decir el nombre porque no te voy a dar chapa. Mi señora se llama Graciela Faciolo, tiene nombre y apellido, no es la señora de Pichón. La próxima vez, si te referís a ella, referite con nombre y apellido. Tenés las pelotas suficientes, como las que tengo yo, para cuando no me encuentre con vos. Nada más que eso. Un saludo. Nos vamos. El programa va al mediodía, a las 12, para el que quiere saber. Si lo quiere escuchar. No debe tener mucho bien. La academia juega entonces el viernes, 20:30, contra Tigre. de visitante, y después el martes el martes, ¿no? Y el domingo nos vamos de joda, que cumple los años Angelito. Total. Está tanto invitado, paga Angelito, vamos a ir a comer. Sus 47, ¿no? 47. Vamos a ir a comer a la casa, ¿te cocinas una pizza? 35. Cocinate unas pizzas, vamos a tu casa. Escúchame, 47, lo anotaron a los 15 años. Como los paraguayos. Como en Senegal. No, te hablo los paraguayos, que venían, que están tomando todo. Bueno, vamos, esperemos con otro triunfo de Racing, y el lunes nos encontramos otra vez en esto que dimos en llamar.